Hola, buenas tardes. Yo me llamo Saúl Ángel David Moreno. Soy del barrio República, como ustedes pueden ver. Esta es donde estamos viviendo. Bueno, hemos pasado un temporal más o menos entre todo lo mejor que se pudo. Mi familia está compuesta por cuatro personas: mi esposa, mi hija. Mi hijo Gabriel Moreno también. Y bueno, mirá, hasta acá la provincia, la gente del gobierno, nadie se presentó a preguntar cómo estamos, si necesitamos algo. Bueno, esto es el barrio nuestro, el que queremos construir. Somos más o menos casi 2.000 personas, 1.500, 1.600 personas que estamos aquí en el barrio. Yo soy uno de los tantos vecinos que necesitamos una ayuda de alguien, que por lo menos vengan y nos digan si necesitamos algo, si necesitamos un nylon, una tarimba, por lo menos. Nosotros, mira cómo estamos viviendo, yo creo que nadie quisiera vivir como vivimos nosotros. Entre los vecinos hay muchos que se están ayudando porque el temporal le voló hasta el techo. Hay muchos que no tienen ni una chapa para poder cubrirse. Hace rato fui para allá adelante y un vecino lamentablemente estaba cargando sus muebles porque el viento le arrancó todo lo que tenía. Y bueno, y da pena ver a las personas y bueno, y da pena de ver a los vecinos cómo están. ¿Entendés? Mi sobrina, que vive acá atrás mío también, le voló todo el techo, le voló todo. No tiene un colchón a donde dormir esta noche, sí, imagínate, con los dos niños chiquitos que tiene un añito y la otra tiene tres, imagínate cómo estamos. Y bueno. Pero luego, de alguna manera, algún vecino va a estar ayudándonos, ¿viste? Entre vecinos nos estamos ayudando, somos muchos y las manos son muchas. Así que si no viene nadie del gobierno que se encargue de nosotros, que somos tantos y que dicen que la provincia de San Luis es la mejor que hay, esperemos que sea cierto, que por lo menos alguien venga y ponga la cara y diga: acá estamos. Necesitan algo, necesitan un ladrillo, necesitan, qué sé yo, dos bolsas de cemento, por lo menos, porque hay muchos que ni un inodoro tienen, son todas letrinas, imagínate. Así que, bueno,